Simbios, pioneros en el cuidado del suelo. Encontranos en www.simbios.com.ar. Clínica IGEA, centro especializado en diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales y hepáticas, con un enfoque multidisciplinario en salud. Contamos con estudios funcionales, nutrición, diagnóstico por imágenes, salud cardiovascular, metabólica y odontología. IGEA, prevención para una mejor calidad de vida. Teléfono 4-237293. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura Ya. Moura, Moura, Moura, Moura, Moura, Moura Ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Mendoza será sede del 5º Congreso Internacional Agua para el Futuro, hacia un nuevo acuerdo por el agua. Una cita clave para debatir, aprender y construir junto a destacados especialistas la gestión hídrica que se necesita ante los desafíos actuales y futuros. Será el 3 y 4 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo. Inscribite gratis y obtené más información en www.congresoaguaparaelfuturo.com. Organizan Departamento General de Irrigación y Mendoza Gobierno. ¿Ya hiciste la compra del mes? Vení a Tadicor y hacé tu compra minorista o mayorista con los mejores precios. Encontranos en nuestras dos sucursales de Las Heras y San Martín. En Tadicor, comprás y llevas más. Mira nuestras ofertas en tadicormendoza.com. Personal Fibra viene con Flow. Activa en tu casa Personal Fibra 300 megas más Flow Pool Sin Deco gratis por un mes, todo por 20 mil pesos por mes. Disfruta más conexión y más entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos, 16.529 pesos. Promoción varía para las localidades seleccionadas del 2 del 12 al 1 del 1 del 2026. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 8:31 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual en Mendoza es de 24 grados, la humedad del 50%. El gobierno firmará este viernes el decreto para convocar a sesiones extraordinarias. La decisión se inscribe en un diciembre cargado para el gobierno que se aproxima a cumplir 2 años de gestión sin señales de conflictividad social significativa. Una niña de 13 años murió en Malargüe al ser atropellada por el conductor de un vehículo cuando caminaba por la calle Roca de esta comuna. Iba en compañía de su hermanito, de 10 años, quien resultó con graves heridas y se evalúa su situación médica. El conductor fue identificado y en el momento del accidente tenía una graduación alcohólica de 0,14 dentro de los límites permitidos. La mañana de este viernes se volvió un dolor de cabeza para millones de usuarios en la red, ya que numerosas páginas web y servicios digitales experimentaron problemas de acceso debido a un nuevo fallo en Cloudflare, la plataforma de entrega de contenidos más utilizada del mundo. Tal como ocurrió el pasado 18 de noviembre, la inestabilidad es intermitente. Las páginas funcionan por momentos, pero caen rápidamente. Nuestro móvil nos trae el tránsito en la ciudad. Atención conductores, a esta hora está cargado el ingreso a la ciudad por calle Buenos Aires y también el ingreso por calle Alem. Tengan presente además que está cargado el acceso norte, sobre todo a la altura de Pescadores en ambos sentidos. En Capital sigue cortada la calle Sarmiento de Belgrano, Perú y Sarmiento de Perú a 25 de mayo. Y además está reducida la calle Alberdi de Salta a Federico Moreno por obras. Silvini Cro, Mitre y Forma Primero. Rige alerta amarilla por posibles tormentas fuertes en horas de la tarde-noche en el Gran Mendoza. Ahora el viento sopla del sur a 12 kilómetros por hora. El cielo se mantiene despejado y la máxima 32 grados. Mitre y Forma Primero.